Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así. Lo asegura meteorología. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río. Llueve sobre el río, llueve sobre la ciudad, llueve sobre mojado. Andalucía sigue en alerta con distintas consideraciones, del rojo al amarillo, pero la lluvia y el viento siguen azotando y afectando según en qué zonas. Hay carreteras cortadas, lo escuchábamos ahora mismo, 14 carreteras cortadas en Andalucía. Se siguen produciendo desalojos, se anuncian algunos que pudieran tener que efectuarse en las próximas horas. Los pantanos soltando agua y también en una situación de colegios, algunos cerrados en las zonas las que están más afectadas. Vamos lo primero a Granada con Susana Escudero a ver qué nos puede contar. Susana, buenos días, ¿cómo es la situación? Hola Jesús, buenos días. La situación ahora es un poco más tranquila, pero hay que decir que la noche ha sido muy larga porque hasta eso de la 1:30 de la madrugada ha estado lloviendo y además de forma muy considerable en determinados puntos de la provincia. Como tú decías, son muchas las afectaciones en muchos puntos de la provincia de Granada, pero quizá lo más destacado son, por un lado, los 120 vecinos de Dudar que han sido desalojados después de que Diputación, en coordinación con la Junta, accediera de madrugada a la localidad abriendo camino con los bomberos. Ha sido trasladada todas estas personas hasta un hotel de Granada y allí están descansando. En Órgiva han aparecido dos vehículos de cuyos ocupantes se desconoce el paradero, se los está buscando. No se sabe si han abandonado sus coches o si han sido arrastrados por el agua. La Guardia Civil está investigando y estamos a la espera de que nos den algún dato más sobre estas dos personas. En Valderrubio se ha estado trabajando toda la noche para limpiar las entradas a la localidad para que no se quede incomunicado el pueblo como ya ha ocurrido otras veces. Y también mucha preocupación en Huetortájar, que quizás sea la localidad más afectada de la provincia de Granada. El río Genil se ha desbordado con una imagen increíble, inundando campos, parques y la carretera de acceso. De hecho, el municipio sigue a esta hora incomunicado y todavía a esta hora está allí trabajando la unidad militar de emergencias. Gracias, Susana, que nos ha hecho un preciso y concreto panorama de la situación en Granada. Es por eso que vamos a hablar ahora con el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez. Presidente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. No sé si tiene usted alguna última hora después del detallado panorama que ha descrito Susana. Bueno, la verdad que felicitarla porque ha hecho una descripción casi que milimétrica de los hechos de la provincia y la verdad que estamos ahora mismo en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Diputación valorando daños, valorando actuaciones y viendo también en qué estado están las carreteras provinciales. En principio, si me permite, quiero trasladarle a los oyentes de Canal Sur la realidad de lo que nos ha pasado en Granada, el fenómeno que estamos viviendo, que ni más ni menos, que había mucha nieve acumulada en Sierra Nevada, de 1.500, 1.600 metros hacia arriba, pero las altas temperaturas del día de ayer hicieron que la nieve se quedara a los 2.500 metros, es decir, que todo ese tramo de sierra que tenía nieve acopiada, con la alta temperatura y la lluvia, lo que hemos generado ha sido una situación de deshielo, o se ha generado, mejor dicho, una situación de deshielo que ha hecho que todos los ríos que descienden de Sierra Nevada vayan en carga de que no se ha visto en la historia. Y eso, pues como al final todos los ríos confluyen en el río Genil y este en la zona más baja de la provincia, en Huetortájar, la situación que hay allí, me decían ayer, Jesús, los mayores, gente de 80, 90 años, que no han visto eso en su vida, una situación como la que estamos viendo ahora mismo en la provincia. qué panorama. ¿Algún, por todo lo que usted ha contado de el deshielo de la de Sierra Nevada, de la nieve de Sierra Nevada, donde están especialmente atentos, donde pueden complicarse las cosas ahora mismo? Sí, bueno, en el municipio de Dudar. Ayer ha sido el sobresalto de la madrugada. De la Junta de Andalucía, sí, nos fuimos ayer a partir de las 12 porque el pueblo estaba totalmente aislado. Es decir, la carretera tradicional, que es la carretera antigua de Sierra Nevada, está cortada porque forma parte de la ribera del río Genil. Y la entrada que la tuvimos que hacer ayer de urgencia con la máquina de conservación de carretera de la Diputación Provincial fue por un camino vecinal que conecta con Vea de Granada. Conseguimos justo la caravana que venía de bomberos y el equipo de emergencia llegar al municipio. Justo en aquel momento hubo una situación también casi que de crisis porque el extraformador de la luz está dentro del caudal del río, se fue la luz y lo que hicieron la mayoría de los vecinos, sobre todo instamos a las personas dependientes que se vinieran a un hotel de Granada donde están alojados y donde ya no corre ningún peligro. Pero fue una noche muy complicada, una noche muy difícil, personas con mucha edad. Y gracias una vez más a los equipos de bomberos hicieron un trabajo encomiable, pues todos están instalados. Y quiero también destacar, Jesús, si me permite, la coordinación que hemos tenido del minuto uno con el equipo de Juanma Moreno, con el equipo de Antonio Sanz, que han hecho una previsión milimétrica de todo lo que iba a pasar. Teníamos información al instante y eso nos ha permitido tomar las decisiones que hemos adoptado. ¿Alguna advertencia, presidente, a esta hora de la mañana para quienes transiten por la provincia de Granada o vayan a pasar por allí? Sí, te voy a trasladar que ahora mismo solo en carretera de la Diputación hay cortadas 25. Es decir, que 25 carreteras provinciales, por lo que el que no tenga que necesidad de moverse, pues que permanezca en su pueblo, ya que no solo son desprendimientos de las laderas, sino también ha hecho rotura o han hecho rotura en la calzada, arroyo, río, y esto va a tardar un tiempo en recuperarlo. Es cierto que ahora mismo los únicos pueblos que están incomunicados hasta que pase otra media hora, una hora que pase el equipo, el retén que está trabajando de conservación, son los municipios de Dudar y Quenta. De los 174 municipios, solo de la provincia de Granada, solo esos dos están comunicado. ¿Se sabe algo de los dos desaparecidos en Órgiva? No, yo no te puedo dar información. Es cierto que hemos oído que el gobierno de España ha hecho declaraciones de que parece ser que no había nadie dentro de los vehículos, pero es cierto que la información que nos llegaba era de que era posible que hubiese personas que estén desaparecidas. Yo como presidente de Diputación no te puedo dar ningún dato. Bueno. Gracias por atendernos, presidente, en todo lo que tienen, la vorágine que tienen en un día como hoy. Francisco Rodríguez, gracias por atendernos y ojalá y vaya todo a mejor después de lo que han vivido esta madrugada. Un saludo. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Fíjate qué efecto, ¿eh? Este fenómeno de lluvia un poco cálida sobre la nieve que hace que se derrita rápidamente y las escorrentías hacen que el caudal de los ríos suba rápidamente, que es lo que está pasando. Me lo comentaban ayer desde Tursa, en Granada. Incluso había llovido y eso lo que hace es que las escorrentías evidentemente claro, vayan la nieve mucho, se derrite rápidamente. Se derrite muy rápido, se convierte en cristal casi como en un espejo. Entonces las máquinas tampoco están subiendo debido al fuerte viento que hay ahora mismo en Sierra Nevada, en la Sierra Andaluza. Y ojito porque el Genil, hay que recordar que es el afluente mayor que tiene el río Guadalquivir. Bueno, la verdad es que las imágenes de Huetortájar son impresionantes. Son impresionantes. ¿Eh? Las imágenes aéreas del pueblo completamente aislado, bueno, ya no está aislado porque nos ha dicho el presidente de la Diputación que solo están Dudar y Quentar, pero es verdad que es una crecida histórica en los cauces. Dicen que es un temporal, de hecho, histórico, ya lo nombran así. No solamente el Genil, sino también el arroyo Milano, que se ha desbordado. Uh-huh. Bueno, como habitualmente cada día, y los oyentes bien lo saben, este es su tiempo, el tiempo de participación de ellos, que siempre claro. Respetamos y les convocamos. Hoy también, si quieren lanzar alguna advertencia, si quieren contar experiencias vividas en su pueblo con motivo de lo que está pasando. Y solidarizarnos, ¿no? Con todos los que están ahora mismo pasándolo mal, ¿no? 670-940-200 de los pueblos de Granada, de los pueblos de bueno, donde quiera que sean Jerez, de Andalucía. Grazalema. 670-940-200. Nos vamos ahora mismo a Jerez. Pablo Cosano, buenos días, Pablo. Pablo, está ahí, podremos conectar en un momento con él. Pues vamos entonces, seguimos en Cádiz, pero saludamos al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, alcalde, cuéntenos cómo está la situación en su pueblo, en su término. Bueno, pues ahora mismo estamos un poco expectantes al comportamiento de los embalses. Estamos a la espera de autorizaciones para desembalsar más agua y bueno, pues ya hemos llevado a cabo pues el desalojo desde anoche de distintas zonas del municipio. Así que bueno, ahora mismo pues un poco de incertidumbre en cuanto a los datos se refiere, pero en fin, con todo el dispositivo preparado y a la espera de lo que puede ocurrir. Han desalojado viviendas que están colindantes al río Guadalete, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, tenemos el mapa de inundaciones y en relación a los caudales que está desembalsando la presa de Arco, pues se ha llevado a cabo desde anoche mismo pues un desalojo de las viviendas colindantes con la cuenca del Guadalete. Pero dice usted que están esperando autorización para desembalsar más, porque desembalsando siguen, ¿no? Claro, desembalsando seguimos, lo que pasa es que nosotros dependemos de la presa de Borno, y la presa de Borno pues sigue recogiendo bastante agua, el tiempo pues sigue siendo lluvioso, y las condiciones meteorológicas pues ahora mismo no son las más favorables. ¿Cuántas personas hay desalojadas, alcalde? Bueno, no podría decir un número exacto, pero bueno, varias centenas. ¿Que están dónde están exactamente? Bueno, hay de todo, hay gente que está en una segunda vivienda, o están con la familia, sí, o están en dependencias municipales, dependiendo del perfil de cada uno. Bueno, pues ya veremos cómo transcurre el día, cómo transcurre la jornada. En Arcos, gracias, alcalde Miguel Rodríguez, por atendernos. Un saludo y buenos días. Saludos. 50 gracias, pantanos en Andalucía desembalsando, ¿eh? 50. No. Que eso es agua, más agua que va a los ríos y a los... Correcto, por lo tanto, están ahora mismo afectando. Pablo Cosano, a ver si lo tenemos ya en línea. Pablo, buenos días. ¿Me oís ahora? Así te oigo perfectamente. Sí, mira, venga. Jesús, lo que te quería decir es que estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Los problemas vienen río arriba, de Grazalema, donde han caído más de 550 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una jornada, y hemos vivido una inundación al revés. No son ríos que entren en las casas, sino que el agua sale de las casas y forma ríos en las calles de Grazalema, una cosa que no se había visto nunca. De hecho, los técnicos acaban de descubrir que tienen un río subterráneo bajo el pueblo que ha colmatado con la intensísima lluvia, que todavía sigue escupiendo agua por el interior de las casas. Hay técnicos, friático, claro. Sí, hay técnicos horadando ya paredes con machotas y con picas para que el agua del interior de las casas pueda desalojar más allá de las puertas. Esta noche, cuando han desalojado en Grazalema, los vecinos han tenido que dejar todas las puertas de sus casas abiertas, sí, para que el agua siga saliendo. Todo ese líquido, toda esa lluvia llega a la cuenca en vasos comunicantes. Tenemos el pantano de Bornos, que es el primero que le pilla a toda esta agua que estaba bajando. Ha llegado ya a su cota histórica por primera vez. Hoy ha llegado al 100% de su capacidad. 100%. Y el problema es que tiene una capacidad de desembalse de 1.400 metros cúbicos por segundo. Todo el agua que sale de Bornos va al siguiente pantano, que es el de Arcos. Acabamos de hablar con el alcalde. Y el problema que tiene Arcos es que la capacidad de desembalse solo es de 450 metros cúbicos por segundo. Es decir, va a recibir mucha más agua de la que puede desalojar. El alcalde ya también esta mañana ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos para decir que no hay problema, que el agua llegará al aliviadero superior, al labio, al reborde de la presa, y empezará a bajar. Pero ese es el problema, que es que va a ser tanta agua que evidentemente va a hacer que se desborde el río en más sitios de lo que ya está. Bueno, lo de Grazalema es espeluznante. Punto y aparte, pero, además, desalojando casas de arriba. Es decir, de las que supuestamente están más protegidas, salvo, del agua. ¿No? Ayer me lo contaba un amigo con casas allí, que el nivel freático de las casas, ya el agua no da de sí. Por lo tanto, sale de las propias losetas. ¿Cuántas casas del suelo? ¿Cuántas casas pueden ser? ¿Cuántas casas pueden ser las afectadas, Pablo? No lo sé. Ayer había 60 vecinos ya desalojados. También desalojaron la parte de la zona baja de la presa del Fresnillo, que es una presa muy pequeñita, que hay justo en la parte arriba de Grazalema, de donde se abastecen de agua potable. Esa presa también ha llegado al 100% de su capacidad. Y entonces ayer la UME, 300 efectivos de la UME tuvieron que acudir al pueblo para ayudar a policía local, bomberos y guardia civil a auxiliar a los vecinos. La UME ha hecho también un desembalse, una chique de emergencia, para que el agua no sobrepase ese nivel de arriba y no ocasionase más problemas. De hecho, el alcalde de Grazalema hace unos días ya estábamos diciendo que estaba preocupado por la saturación del terreno y ponía el acento en el peligro en los taludes de la carretera. También contamos hace un par de días que estamos viviendo una situación inédita en cuanto a los caños. Los caños de Grazalema, que son esos torrentes que surgen de la pared del risco donde está subido el pueblo pueblo y que normalmente van a cierto nivel. Siempre lo comentamos, el más conocido es uno que se llama el Chocho de la Vieja, porque tiene esa forma de vagina y de la que por ahí sale agua. Pero ya nos decían que estaban viendo caños que estaban reventando en cotas muy superiores, mucho más arriba de lo habitual, que había caños que no se abrían desde el año 1950. Pero es que la montaña en la que está Grazalema está ya llena, no absorbe más agua y está saliendo por donde puede. Claro, porque ya se cuenta, ¿no? Los más viejos cuentan que en los años 60 hubo un reventón de caños precisamente y temen que esté pasando lo mismo. Pero nunca, ¿no? nunca como este, nunca había salido el agua a borbotones por la pared, por los enchufes. En la parte baja del pueblo, los más antiguos lo recuerdan porque ya eso se quitó, había algunas casas que sí tenían desde el patio interior y que recorrían las habitaciones hasta la puerta, tenían una especie de canalillo horadado en el suelo para que si había una lluvias intensas, el agua no inundara la casa y saliese tranquilamente y luego salía por un poquitito por la puerta, como si fuese la entrada de una ratonera. Pero es que lo de ahora no es normal. El agua ha reventado paredes de algunas de las casas intentando salir por cualquier sitio. Es algo absolutamente inédito y el problema es que hasta la una de esta tarde va a continuar lloviendo. Yo tengo aquí ahora mismo, que lo podéis hacer también vosotros en el estudio y aquellos que nos están escuchando, hay cámaras online, hay una, si uno pone cámara en directo Grazalema, sale una web que tiene varias páginas, varias cámaras en directo de toda la sierra. Yo tengo aquí en el bosque, estoy viendo cómo está lloviendo en el bosque, estoy viendo cómo está lloviendo en la plaza de los Asomaderos de Grazalema, estoy viendo cómo está lloviendo en Prado del Rey, estoy viendo cómo sigue lloviendo en Zahara. Y además la preocupación es que va a seguir haciéndolo al menos hasta la una de la tarde. Pablo Cosano, gracias por la información. Muy estremecedor lo que están las imágenes que estamos viendo de Grazalema, ese pueblo tan, tan bonito y que siempre nos sorprende cuando vamos. Vamos a Córdoba ahora. Juan G. Quirós, buenos días, Córdoba. ¿Cómo está la situación? Buenos días. Voy a hacer un pequeño inciso, Jesús, con lo que decía Pablo Cosano. Le acabo de mandar a Maite una foto de Pueblo Nuevo de Guadiaro, que hablamos también de muchos ríos, hablamos del río Guadiaro, y jamás, sabéis que yo soy de esa zona, soy de la zona del campo de Gibraltar, en mi vida, tengo 43 años y voy a cumplir 44 el mes que viene, que os espero la felicitación el día 26, no he visto jamás el río de esa manera. Así que entiendo lo que es la situación de Grazalema, entiendo la situación de Guadiaro, pero es que aquí en Córdoba estamos algo muy parecido, porque el río Guadalquivir está en nivel rojo, está en un nivel muy alto, todos pendientes de que el río no haga más de la suya, y es que Leonardo nos lleva a dar una noche también, Jesús, que tela marinera, lloviendo muchísimo en la provincia de Córdoba, haciendo mucho viento. En la subbética hay previsión de racha de por encima de 90 kilómetros por hora, aviso naranja en la capital por encima de hasta 70 kilómetros por hora, pero hemos visto las últimas previsiones y es que la zona de Priego, Puente Genil, Lucena, a eso de las 11 y media, 12, las previsiones que sean vientos por encima de 100, por más de 100 kilómetros por hora, con lo cual imagínate, ahora mismo tenemos mucha gente desalojada, casi 300 personas han tenido que ser desalojadas durante esta noche. Tenemos a 61 personas pernoctando en el Palacio de Vista Alegre aquí en la Córdoba capital, pero en Palma del Río, por ejemplo, ha habido una actuación de casi 26 personas desalojadas, pues, de manera preventiva. ¿Y el río en qué tramo está más peligroso en este momento por la cantidad de agua que lleva? En Córdoba capital hay muchas situaciones complicadas, la zona del aeropuerto, zona de Alcolea, ese tipo de Palma del Río, toda esa situación está complicada, así que hay que tener mucha precaución, que ayer lo decíamos mucho con toda la programación, sobre todo, el mejor de los sentidos es el sentido común, no hagamos ningún tipo de locura a la hora de querer salvar a nada ni nada, sino que salvémonos nosotros mismos y tengamos sentido común, no nos pongamos zonas cerca de las zonas inundables, porque al final podemos tener alguna desgracia. El río al que aludía Juanje pasa por Villa del Río, que le da nombre precisamente, y con su alcalde vamos a hablar. Jesús Morales, buenos días. Hola, buenos días, por decir algo. A ver, alcalde, ¿cómo está? Ustedes tienen el río delante de su pueblo. ¿Cómo está por ahí el río Guadalquivir y qué situación tienen? Pues ya es una situación muy, muy, muy, muy peligrosa. Ya ha saltado por una parte más baja. Ya le falta prácticamente una cuarta para saltar por otra zona de merenderos que está junto a la instalación deportiva. Yo creo que al final va a saltar. Tanto al campo de fútbol, piscina cubierta, piscina de verano. Esto va a ser un desastre. Ya la altura que ha cogido, yo creo que ya además se ve que sigue creciendo porque sigue arrastrando maleza, tronco y el río, y yo creo que va a saltar. Alcalde, estamos viendo imágenes de la inundación de la estación de tren del polígono La Vega. Son impresionantes las imágenes. Sí, sí, sí. Anoche, ayer por la tarde fue tremendo lo que vivimos aquí en Villa del Río. Bueno, eso es que es largo de contar, porque aquello lo provocaba una infraestructura mal hecha por parte del Ministerio en la autovía. que provoca que ese arroyo Cañetejo pues se desborde pues periódicamente. Ya estamos hasta acostumbrados, inunda una zona de vivienda, que hay 70 familias viviendo, inunda el polígono de la Vega, como bien has dicho, afectando a todo, al corazón de desarrollo de nuestro pueblo, que es que allí es donde trabaja la inmensa mayoría de la gente, ¿no? No llegó a afectar al interior de la nave porque, bueno, el arroyo, lo bueno que tiene es que también igual que sube muy rápido, baja muy rápido. Empezó a bajar rápido, entonces no llegó a entrar dentro de las naves, que sí vivimos hace en el 2010 y 2011. Perdón. Pero llegó a dejar la puerta, ¿no? Y la zona de los huertos se quedó a 3 metros de inundar la zona de vivienda, pero 3 metros. O sea, también se vio toda inundación en su momento, pero bueno, tuvimos que desalojar todos los vecinos. Aquello fue tremendo. ¿Está lloviendo ahora mismo, alcalde? Ahora mismo no, lo que hace muchísimo viento, muchísimo viento. Ahora mismo, bueno, siempre un poquito, pero no es una lluvia intensa. Ya es, como digo, lo que la preocupación de hoy va a ser el Guadalquivir. El Guadalquivir, pero ahí no pueden ustedes, ¿cómo se puede evitar eso? No sé, porque desaguar más abajo, ¿hay alguna posibilidad o no? ¿O es simplemente esperar? ¿Te refieres al Guadalquivir? Sí, el Guadalquivir, que usted dice que es la amenaza que tienen más grande. Ahora mismo imposible, o sea, imposible, nosotros no tenemos posibilidad de controlar. Ya nos habían dicho que no estaban en la zona de Jaén, porque somos el primer pueblo lindante con la provincia de Jaén, sí. Y en Jaén las pantanos no estaban soltando agua, salvo, nos habían dicho que solo el Jándula. Y el Yegua, que el Yegua está en la provincia de Córdoba y tiene agua arriba, pero también está arriba, ya es que no está soltando, es que está desbordando el arroyo. Eso, perdón, el pantano, sí. Porque ya está por el libradero, o sea, ya no es que estén soltando, ella está lleno hasta arriba, ya no hay posibilidad. Alcalde, ¿le preocupa el cierre de la compuerta del Guadalquivir en la dársena de Sevilla? Porque eso ya implica que el nivel del río va a subir en todos los pueblos adyacentes, ¿no? Yo desconozco qué consecuencias puede tener. Estamos bastante alejados de Sevilla, pero lógicamente si no puede desaguar el Guadalquivir hacia abajo, pues repercutiría toda la cuenca, claro. Uh-huh. La parte de arriba también. Bueno, vamos a hablar. Creo que en un momento vamos a hablar con el alcalde de Sevilla. Estamos a ver qué nos dice de esa alarma que se ha dado de cerrar las compuertas. Bueno, Jesús Morales, alcalde de Villa del Río, gracias por atendernos. Ojalá y no llegue esa cuarta que falta para desbordarse el Guadalquivir con todo lo que causaría al paso por su pueblo y, en fin, a ver cómo transcurre la jornada. Un saludo. Gracias. Adiós. Un saludo, gracias por todo. Los espárragos se van a poner caros, ¿eh? Hue Tortajar inundado. Está desesperado lo que hay ahora mismo, no, que apoyar a todas esas personas que seguramente no le va a valer de nada, pero que están ahora mismo, imagínate, la situación que deben de estar. No, además de las viviendas afectadas, además de las viviendas, el campo tan afectado también. El campo afectado también, es una situación compleja. Vamos a ver qué dicen los oyentes. 670-940-200. 670-940-200, ahí pueden ustedes comunicar con nosotros y contarnos lo que están viviendo, lo que pasan, advertirnos de lo que crean oportuno. Les escuchamos. Buenos días, Vigorra. Soy de un pueblo de Granada, se llama La Peza, y ahora mismo están cortadas las carreteras de acceso que va hacia Guadí, una que pasa por el pantano del pueblo y otra que va hacia Kenta, precisamente. Va por la parte de la sierra. Ya están cortadas por desprendimiento. Un saludo y mucha precaución en las carreteras. Vamos a Jaén, Alfonso Miranda, buenos días. Hola, amigo Jesús, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Cómo está la situación por ahí? ¿Qué pasa con el pantano del Rumblar? ¿Dónde estás tú? No, pues efectivamente, nos encontramos en el pantano del Rumblar, donde desde anoche está desembalsando toda el agua que le está entrando. Y estamos hablando de cantidades por encima de los 100.000 litros de agua por segundo. Es el tercer embalse de la provincia de Jaén que se llena en este episodio de precipitaciones, tanto que desde el pasado 1 de enero los embalses de la provincia de Jaén han conseguido recepcionar la friolera cantidad de 600 hectómetros cúbicos de agua, una ingente cantidad de precipitaciones que han caído en la cuenca alta de Guadalquivir, que como decimos han cambiado y de forma el panorama de la red provincial. A ver, Alfonso, te oigo con muchísima dificultad, te oigo, a ver si podemos tener mejor sonido, porque te oigo con mucha dificultad. 50 pantanos están ahora mismo desembalsando en Andalucía agua. Si retomamos la comunicación con mejor sonido con nuestro compañero Alfonso, lo haremos en un momento. Mientras tanto, vamos a saludar a José Sánchez, presidente de la Plataforma Unidad de Gestión Vecinal de los Puentes en Jaén. José Sánchez, buenos días. Hola, buenos días, Vigorra. Los puentes, que debe su nombre a los puentes que tiene, Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo. ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, pues desde ayer que empezó a bajar un poquito el cauce de los ríos, parecía que se mantenía un poquito estable. Había producido inundaciones por la zona del Puente de la Sierra y por alguna parte del Puente Jontoya. Pero anoche se produjo una fuerte lluvia por la parte de Campillo de Aneda y de Cambil, que es zona limítrofe con la provincia de Granada, y eso ocasionó que el cauce del río Guadalbullón creciera mucho, y en la noche ha producido daños e inundaciones en algunas zonas también que baña el río Guadalbullón, como en el Puente Tabla, y en algunos barrios que están aledaños al Puente Tabla, como puede ser también en Fuente del Ralejo y en algunas partes de Pago de Pozuela. Todo esto son aledaños a continuación de lo que es el Puente Tabla. Esta mañana muchos vecinos se han encontrado con sus viviendas porque no estaban allí, que se han ido como consecuencia de que se anunció y se pidió por parte de las autoridades que desalojaran las viviendas. Sí. Y esta mañana cuando han vuelto se han encontrado todas sus calles y viviendas que están pegando más cercanas al río inundadas. Inundadas. Casas y, sí. Y calles también. Calles también, efectivamente. ¿Y cuántos vecinos o cuántas casas son las que están afectadas? Bueno, en la parte del Puente Tablas, que es un barrio de aquí de Jaén, todo lo que es la zona pegando al río, una calle sobre todo y una zona como llamamos del campo de fútbol, pues ahí puede haber perfectamente a lo mejor 30, 40 viviendas, en torno a 40 viviendas puede haber en esa zona, y en la zona de Fuente del Ralejo, pues en torno también, alrededor de unas 30 viviendas también han podido estar afectadas por esta crecida del río. ¿Y no cesa de llover ni el río mengua? Bueno, llueve, pero ya no llueve con la misma intensidad que ayer. La suerte es que también por la parte de las sierras, por donde pasa el río Guadalbullón, tampoco está lloviendo en demasía, con lo cual, bueno, pues el cauce del río está bajando y de alguna forma está aliviando el tema. Las previsiones que hay es que a lo mejor dentro de un rato, una hora o algo así, caiga alguna nube de agua, sobre todo en la parte de las sierras, pegando a la zona de los Villares, que es también otra zona que puede afectarnos para el puente de la sierra y el puente Jontoya, y poco más. Lo que sí también se ha visto es que en los ríos, por el tema del efecto de las riadas, troncos caídos, por el tema del aire y demás, ese temporal, el agua la ha arrastrado y en algunos sitios está produciendo como una especie de un poco de presa. Eso ya tienen conocimiento las autoridades y dice que están vigilándolas permanentemente para que en cuanto puedan proceder a retirarlo. Pues gracias por estar con nosotros, José Sánchez, por la información que nos da, presidente de la Plataforma Unidad de Gestión Vecinal de los Puentes en Jaén. Una situación que nos ha descrito lo que han vivido tremendo y a ver qué está por venir. Hace 24 horas había 600 desalojados. Es decir, se puede contar por miles ya, seguro. No, digo allí. Bueno, allí. En la zona de los puentes, hace 24 horas había 600, ahora parece que ya hay menos, habrán vuelto a su vivienda algunos de ellos, pero hace 24 horas el dato era ese, 600 personas desalojadas en el entorno de los puentes. Vamos a saludar al alcalde de Sevilla, que ya está con nosotros, José Luis San. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué situación es la que tenemos y los datos que usted tiene en este momento? Bueno, la previsión meteorológica es que la situación va a ir a mejor, ¿no? Hoy no será un día complicado desde el punto de vista del agua, pero sí desde el punto de vista de las rachas de viento que ya estamos viendo desde primera hora de esta madrugada, ¿no? Pero insisto, dentro de unas horas, a mediodía, parece que todo irá mejor. Eso es lo que dicen las previsiones. Y en lo tocante al río, hemos oído por ahí que había idea de cerrar las compuertas. ¿A qué se refiere, alcalde? Sí, no, bueno, siguiendo recomendaciones de los servicios técnicos de Masesa, esta mañana hemos cerrado las compuertas del muro de defensa del río Guadalquivir, ¿no?, como medida preventiva. El río tenía ayer un caudal a su paso por Sevilla de 1.000 metros cúbicos por segundo, hoy son de 1.600 metros cúbicos por segundo, la situación no sería preocupante hasta los 3.000 o 3.500 metros cúbicos por segundo, con lo cual todavía hay mucho margen y mucho recorrido, pero como sí es cierto que está lloviendo mucho río arriba y que los pantanos no paran de desembalsar agua, como medida preventiva se han cerrado esas compuertas. Alcalde, un saludo de Antonio Catoni. En toda la actividad que hay en el Charco de la Pava, incluido el Circo del Sol, ¿queda condicionada por esto que ustedes acaban de hacer, cerrar las compuertas? No. De hecho, insisto, esta tarde la previsión meteorológica dice que mejora bastante la situación, con lo cual el circo, pues lo que pasa que sí es verdad que bueno, que todos los alrededores del circo va a estar un poquito de agua, vamos, va a estar bastante, va a haber bastante agua. También habrá un problema esta noche en el Estadio de la Cartuja. Esta noche hay un partido importante. Hemos avisado a la Federación Española de Fútbol de cuál es la situación ahora, aunque también hemos avisado, y lo sabe la Federación, de que la situación va a mucho mejor. Pero bueno, es verdad que los alrededores del estadio, pues llegar al estadio será un poquito complicado. Pero no van a hacer ninguna... Vamos, que pueden llegar, aunque sea complicado. Que no se va a cortar. Ayer alcalde decía el presidente del Real Betis Balompié que fueran con mucho tiempo de antelación, mucho más de lo que lo hacen habitualmente, para evitar esto. Yo le quería preguntar también los pueblos adyacentes a la provincia de Sevilla, en este caso la capital, Gelves, La Puebla, todos esos pueblos, ¿se pueden ver afectados? ¿Por el río? Por el río, evidentemente, por el río. Sí, bueno, sí, evidentemente. Hay situaciones complicadas, tanto en Lora como en Alcalá del Río, como en Coria del Río, ¿no? Ahí hay mucho menos margen que en este momento el que tiene la capital, ¿no? Pero insisto, aquí estamos en 1.600 metros cúbicos por segundo. La situación sería complicada a partir de los 3.000, 3.500. O sea que sí, de una medida preventiva. Aquí en este momento no hay ningún riesgo de que el Guadalquivir, pero como sí es verdad que está lloviendo mucho río arriba, pues se ha tomado esa decisión. Alcalde, también está todo el mundo pendiente de lo que ha pasado en la Giralda, que más allá de un monumento es un símbolo de la ciudad de Sevilla. Tengo entendido que los drones de la policía local van a sobrevolarla para ver los daños que se han producido allí. No sé si tiene usted información a ese respecto. Sí, la zona sigue todavía acordonada a la espera de que ahora, cuando aminore un poco el viento, que es lo que dicen las previsiones, los drones de la policía local puedan supervisar si hay algún otro elemento que corra riesgo, ¿no? Si lo hubiera, actuarían los bomberos, y si no, entonces pues la zona quedaría abierta. Pero sí, eso ocurrirá dentro de un rato, cuando el viento aminore un poco y se pueden utilizar los drones. Pero sí que ha quedado acordonada la zona, ¿no? La Plaza Virgen de los Reyes. Sí. Está acordonado, está acordonado. Bien, pues alcalde, gracias por atendernos. José Luis Sanz, un saludo y que vaya bien la jornada. Y a ver si deja de llover. Muchas gracias. Esto mejora. Adiós. Un saludo. Vamos a Isabel Campos, que precisamente está allí, a lo que hacíamos alusión. La catedral, la Plaza Virgen de los Reyes, lo que está acordonado. Isabel, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal? Pues mira, aquí sigo desde primera hora de la mañana, cuando teníamos conocimiento de ese hecho. Ahora mismo la zona permanece acordonada. Están aquí técnicos de la Gerencia de Urbanismo, también responsables de conservación de la catedral, que están analizando sobre el terreno lo ocurrido. De hecho, algunos de ellos han cogido hasta pequeños trozos de esa jarra de bronce que se desprendía a las 6:15 de la mañana, y ahora nos dicen también estos técnicos que van a ampliar ese perímetro de seguridad, porque ya el público, hay muchas personas visitando aquí la zona, y consideran que por motivos de seguridad sería conveniente pues ampliar ese perímetro, que ahora mismo pues no es muy amplio, sí que llega hasta los árboles que están más pegados a la fachada del Palacio Arzobispal. A las 6:15 de la mañana se producía ese desprendimiento, es la parte izquierda, la jarra izquierda de azucena, la que está más pegada a la puerta de palos. Nosotros llegábamos justo cuando los técnicos se estaban llevando esa jarra, ese elemento, y como decimos, aquí seguimos porque ahora mismo van a llegar también los bomberos para ampliar ese dispositivo de seguridad, ese perímetro de seguridad que se ponía, que se instalaba sobre las 6:30 de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Óscar. Y bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha visto? Nada, estábamos aquí preparando a las 6 de la mañana para repartir la Coca-Cola en la zona esta de Santa Cruz, y justamente un compañero pasaba por debajo. Es que pasó antes, 30 segundos, 40 segundos antes de caer, pasó un compañero mío, pues nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir por debajo. Y me vio, vino para saludarme y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual. Y nos asomamos y vimos ya que efectivamente no sabíamos lo que era, si era una campana, si era algo de girardillo, no sabíamos lo que era. Claro, era una situación con la que se encontraron estos repartidores, también los serenos. Eso en las redes sociales se puede ver el vídeo de con esta jarra en el suelo. Fíjate que nos decía un policía local también que cuando cayó fue tal, claro, cae de una altura aproximadamente de unos 100 metros, ¿no? Uh-huh. Es la parte renacentista de la Giralda, la que corona el campanario, esa parte izquierda, y ha ido como rebotando esa jarra de azucena, rebotando. De hecho, uno de los elementos nos la mostraba un policía local cuando estábamos en directo, porque un pequeño fragmento había llegado hasta la fuente que está aquí en la Plaza Virgen de los Reyes. De hecho, se pueden ver algunos de esos pequeños trozos de bronce desprendidos aquí en ese perímetro de seguridad. Están los técnicos de la Gerencia de Urbanismo también, lo van a recoger porque todo servirá, claro, está para luego restaurarlo. También hemos podido conversar con el restaurador brevemente de la catedral. Nos han dicho que a pesar de todas las revisiones era una especie de vicio oculto, con lo cual no se podía haber evitado esa caída. Vale. Vamos a hablar dentro de 5 minutos aproximadamente con Marcelino Manzano, que es el delegado de medios de comunicación del Cabildo de la Catedral, que nos podrá dar información, si la hay, más precisa sobre este suceso. Vamos ahora a saludar a Ángeles Carreras, que está en San Enrique del Guadiaro. Ángeles, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues aquí estamos muy frustrados porque llevamos tratando de acceder a San Martín del Tesorillo desde las 7 de esta mañana, pero el río Guadiaro baja completamente desbordado y esta localidad continúa incomunicada por sus tres carreteras de acceso. Nosotros seguimos ahora en la carretera A2102, como tú bien decías, a la altura de San Enrique de Guadiaro, donde nos hemos encontrado el primer corte de esta vía. La situación en Tesorillo, por las imágenes que nos llegan de sus vecinos, son dramáticas. Están sin luz y sin teléfono desde ayer. Esta pasada madrugada, efectivos de la UME y la Guardia Civil han tenido que rescatar en Zodiac a 5 personas, entre ellos 2 menores, todos miembros de una misma familia, también a sus 10 perros. Hay decenas de viviendas inundadas. En este pueblo confluye con el Guadiaro el río Ozgarganta, el que viene de Jimena. El nivel ha bajado a naranja, pero estamos otra vez en horas de pleamar y continúa lloviendo incesantemente en la zona. Este municipio es el que lo está pasando peor de toda la comarca, pero hay también inundaciones en Algeciras, Los Barrios y Jimena. Jimena también permanece incomunicada por carretera y con problemas de suministro eléctrico. No hay manera de contactar con ninguno de los alcaldes de estos dos municipios, de Jimena y de Tesorillo. Hace ahora una semana, desde sus ayuntamientos ya se reclamaba la declaración de zona catastrófica, así que después de lo que estamos viviendo, buen seguro que se tendrán que tomar medidas extraordinarias para paliar los nuevos daños que se están produciendo. Afortunadamente, hasta ahora no hay que lamentar daños personales en todo el campo de Gibraltar. Hoy aquí ya en la comarca estamos en aviso amarillo por precipitaciones, pero es que, como te digo, es que no deja de llover ni un minuto. La previsión del viento en el estrecho también apunta a que va a mejorar a partir de esta tarde, así que estamos muy pendientes de la autoridad portuaria por si se reanudan las comunicaciones marítimas desde los puertos de Algeciras y Tarifa, que a esta hora continúan canceladas. Jimena estaba ya aislada ayer, el Tesorillo también, y este pueblo que es San Enrique de Guadiaro, que depende de San Roque y que es el que está más afectado, sí, según sí, nos sí, cuenta. Completamente. Ángel. Nos ha mandado Juan Quiroz efectivamente una foto en la que vemos toda la negación. No es la primera vez, yo soy de la zona, como sabéis, y yo he visto muchas veces ese terreno inundado. Me estoy acordando ahora mismo de las naranjas, unas naranjas maravillosas que hay en Martín del Tesorillo. Yo he visto esos naranjales, y esa zona es muchas la que está veces ahora afectada por la lluvia, sí, por las inundaciones. Hablábamos antes de nunca como ahora, ¿eh? Del suceso que esta mañana a primera hora, a las 6:15, tenía lugar en la Giralda de Sevilla, que caía una de las azucenas características y simbólicas de esa torre. Vamos a saludar ahora a Marcelino Manzano, es delegado de medios de comunicación del Cabildo Catedral. Marcelino, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? A ver, datos sobre lo que ha sucedido esta mañana, por qué ha sucedido, podía pasar, se sabía algo. Bueno, la verdad es que todavía estamos, tiene que estudiar en profundidad, ¿no? Un poquito más en profundidad lo que ha sucedido, pero en principio lo que sabemos es que sobre las 6:15 de la mañana aproximadamente, un poco también creemos que debido al viento que había en ese momento, que ya se estudiará qué velocidad de viento había exactamente, pues se ha desprendido la azucena sureste de la Giralda. Afortunadamente, pues hasta ahora no pasaba nadie por la calle y no había que causar daños personales. Y bueno, ya se ha realizado una inspección primero visual, ¿no?, por parte de los técnicos, por parte de las también para ver todos los remates de la Giralda, también las otras azucenas, y en principio no hay defectos aparentes. De todas formas, bueno, como ya hemos indicado en la nota de prensa de esta mañana, se mantiene el perímetro de seguridad, porque ahora hay que hacer una revisión un poquito más profunda, ¿no? Con medios, ¿no? Pues ya si el viento lo permite, con una grúa, con un dron, etcétera, con todos los medios que sea posible, que permita descartar totalmente cualquier peligro. De todas formas, nosotros mantenemos la visita a la Giralda porque realmente no existe ningún peligro para los visitantes, porque la visita termina en el campanario. Lo de la saltada de las azucenas no es visitable, ¿no? Con lo cual no hay ningún peligro. Claro, pero en cuanto el viento lo permita, habrá que ver cómo está el resto de las tres jarras, ¿no? Efectivamente, ahora mismo, bueno, ya hasta esta mañana inmediatamente fue el arquitecto conservador de la catedral, Miguel Ángel López, y el propio arquitecto que está restaurando todas las giras de distintas fases, Eduardo García, y bueno, pues en esa primera inspección visual que se ha hecho no se ve que haya otro defecto. No obstante, pues hay que hacer una investigación posterior. Nosotros ahora estamos recabando datos, y a mediodía, después del mediodía, podemos sacar una nota de prensa con más datos que podamos tener, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es que no ha pasado nada. Y bueno, sí decir que como también lo hemos dicho antes esta mañana en la primera nota de prensa, que esa parte renacentista es lo que se encuentra pendiente de restauración, ¿no? Que está también pues esperando los trámites para iniciarla, ¿no? Sí, o sea, que la última restauración terminó no hace tanto, ¿no? Cuando estuvo toda cubierta toda la torre. No hace tanto que se hizo la última revisión ahí y restauración. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo la restauración por distintas fases, ¿no? Sí. Entonces, los andamios que has visto últimamente se ven a las caras de la Giralda, lo que es la zona almohade, ¿no? Eso es lo que se ha ido faseando, ¿no? Sí. En distintos años que hubo que paralizarlo también un tiempo durante la pandemia, ¿no? Sí. Ahora lo que toca es ese remate renacentista, que es lo que está pendiente. Que bueno, esto pues lo que hace, sino pues nos da muchas más razones para esa restauración, ¿no? A ver, Catoni, ¿quieres saber algo más? Sí, bueno, yo Marcelino, si ¿qué tal? ¿Puede Marcelino contar? Sí, bueno, lo que sí estoy sorprendido, porque claro, una vez que se ha visto ese elemento allá abajo, lo que se ve es que tiene un vástago enorme, es decir, que está bien anclado, en teoría tendría que estar bien anclado en la parte superior de ese campanario, ¿no? Tiene que haber sido una fuerza enorme para que esto se haya venido abajo, ¿no, Marcelino? Sí, en espera de los datos más técnicos, sí me decía el arquitecto que probablemente el viento ya ha sido superior a 100 kilómetros por hora para desprender ese vástago, que efectivamente, como estaba, está bien inserto en la propia piedra. No obstante, bueno, pues también se ha comprobado los demás, y digo, los demás no parece que tengan ningún tipo de movilidad, pero se va a examinar más en profundidad, por supuesto. Y hablamos de una pieza que creo que en la parte más inferior es del siglo XVIII, ¿no? Sí, esa parte inferior, eso es más antigua. Lo que realizó Marmolejo en los principios de los años 80, un poco son las flores, ¿no? De las flores de las propias azucenas. Pero esa parte sí es del siglo XVIII. Y aunque ya te digo, los datos más concretos los vamos a ofrecer a lo largo de la mañana, cuando ya tengamos todos los datos de fechas y todo. Porque la última vez que se hizo algo en esas azucenas y en esas jarras, ¿lo recuerda Marcelino o no? La última vez que se hizo, ¿hay algún tipo de restauración o revisión? Cuando se restauró la Giralda a principios del siglo XXI, también se restauró también, recuerda, el Giraldillo, pues también se revisó también todo esto. O sea, que pasa que han pasado 24 años, está muy expuesto. La Giralda es el pararrayo de Sevilla, o sea, sí. Que tenemos hasta un... hasta un contador de rayos, ¿no? Que ofrece los rayos que va recogiendo, ¿no? Entonces, claro, sí, se encuentra muy expuesto a los vientos y por eso se va a cometer ahora, se va a cometer esa restauración. Marcelino Manzano, delegado de medios de comunicación del Cabildo de la Catedral de Sevilla, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Sí. Vamos a concluir con un vídeo. ¿Has visto el vídeo ese que se ha hecho viral? Un vídeo sobre el elemento que se ha caído, ¿no? Sí, el momento de la caída. Incluso hemos podido hablar también con uno de los, el que le tocaba el turno de noche de recepcionista en el Hotel Doña María, que estaba en el momento allí, que nos contaba que lo que escuchó como si hubiera caído un palé lleno de botellas. Dice, era un ruido como de cristal roto, pero una rotura masiva, ¿no? Se acaba de caer ahora mismo de la Girarda. No sé, como si fuera la campana esta de arriba, que, ¿lo ves? Está el de la derecha y el de la izquierda no. ¿Sabes? Eso le coge a alguien y lo mata, pero vamos. Madre mía. Hasta ha llegado y esto además es de hierro, ¿no? Acercarse mucho, a ver si se va a caer otro. ¿Lo ves? Ahí ha llegado también. Está en la pieza de arriba. Vamos a cogerlo, hombre. Madre mía. Que por cierto, vamos a explicarle a los oyentes que estamos hablando de las azucenas, pero que esa pieza que nos referimos como jarra tenía un sentido, porque nada es gratuito cuando se construyen, y sobre todo cuando se construía en tiempo de guerra y tiempo de asedio, ¿no? Claro, cuenta, si hacemos un resumen así breve, que tenía cuando llega Hernán Ruiz, el arquitecto cordobés, y le da la vuelta a la Giralda, convierte el alminar almohade, el monumento almohade más importante del mundo, en el campanario, pues le añade un vástago y una especie de campana con un remate, una perilla. Posteriormente, en el siglo XVIII, la campana boca abajo, ¿no? Exactamente, una especie de campana de piedra, ¿vale? Y con este remate. En el siglo XVIII hacen unas esferas que son realmente luminarias. Sí. Es decir, cuando se producía alguna visita real o algún personaje importante llegaba a Sevilla, aquí se ponía leña de tea y esto estaba ardiendo durante toda la noche. Hay huecos que funcionan como una luminaria. Efectivamente. Uh-huh. Con posterioridad se le hace una especie de remate en forma de... Es decir, se convierte esta esfera en un jarrón. Uh-huh. Se le hace un remate, se le colocan unas asas y las azucenas en el siglo XVIII, que son, como sabéis, el símbolo de la pureza de María, ¿no? Y entonces, pues así queda. En los años 80, Fernando Marmolejo... ¿Qué altura tiene? No sabría decirte a qué altura concreta están. Están sobre el campanario, Yo creo que superan el metro y medio. Uh-huh. Verá, si le sumamos esta especie de campana de piedra que tiene como base, probablemente más de dos metros. Son enormes, ¿eh? La que se ha venido abajo es enorme. Y como decía, en los años 80 fue Fernando Marmolejo el que sustituye las azucenas, que ya estaban muy deterioradas, las anteriores de Cayetano González, y les coloca estas nuevas que se han hecho añicos, como contaban los testigos, ¿no? Ha sido una suerte que no hubiera nadie pasando por allí. Era muy temprano por la mañana, pero aún así había repartidores. Estaban los serenos, que ya están funcionando, que fueron los primeros que llegaron. Estaba la gente que trabaja en el entorno, la gente de seguridad del Palacio Arzobispal, el recepcionista, como decía, del hotel Doña María, que está muy cerquita, que lo escuchó todo. En fin, gente había, pero claro, la plaza estaba vacía, afortunadamente. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Crónica Negra, un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia, con Javier Ronda. Canal Sur Podcast. La tuya.

la verdad es que bastante sobrecogidos por las imágenes que nos llegan de Grazalema, especialmente de El Tesorillo, las que llegan de Jimena, pueblo que está aislado, y en fin, esa cuarta que decía el alcalde, bastante apurado, de Villa del Río, que veía el río Guadalquivir y nos ha dicho todo lo que podría negarse si sobrepasa ya esa medida. Buenos días. En Córdoba nos volamos. Hoy está el día peor que ayer. Qué noche de viento. 3 días sin parar de llover. Nos volamos. Yo vivo en un quinto y esto es horroroso, horroroso. Bueno, tengáis buen día, por decir algo. Llegamos así a las 11 de la mañana. Cualquier mensaje, como decimos, 670-940-200. Y también a través de nuestros compañeros tendrán puntual información de todo lo que está ocurriendo hoy, como ayer, y esperemos que no como mañana, en Andalucía.